Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Soy Santiago Varela, estoy muy engripado y los horóscopos me dicen que no salga de casa. Con este mensaje de Santiago Varela, les damos la bienvenida a Bicentenario. ¿Cómo va, Nora? Ahora, gracias. Bonito, mi amor. Que tiene un resfrío de verano de aquello. Besos para Santiago, que se reponga pronto. Que se cuide, que estornude todo lo necesario y que lo tengamos el lunes aquí de nuevo. Y que mande la fecha de cumpleaños porque si no, no le puedo hacer la carta astral. ¿Va a ser la carta astral? Sí. Yo no le pienso dar los datos de mi persona. Ya me los dio. Sí, pero era falso todo, no lo crea. ¿Cómo? ¿Y qué va a decir? ¿Y en la carta astral te dice lo que te va a pasar? Sí, yo puedo contar una anécdota divertida de esas que vos contás así al empezar el programa. O sea que estoy haciendo unos trámites y necesitaba tener la partida matrimonial donde figurara el divorcio, porque nunca la había pedido, pues nunca la había necesitado. Para hacer documentación. Hago todo el trámite, hora de cola para acá, hora de cola para allá, 10 días de espera, hora de cola para allá, hora de cola para acá. De repente escucho que dicen, Jorge Toussaint, y yo miro y le digo, no, yo no aranchar trámite. No, discúlpeme, pero acá el que vale es el varón. ¿Cómo? Digo, no entiendo, le digo, ¿cómo? No, me morí de risa, le digo, no entiendo. Se le cayó ni nadie encima. Sí, sí. Me dice, ¿no se da cuenta que el varón en la libreta de matrimonio está primero? Mira, me agarró un ataque de risa, las mujeres de la cola se empezaban a reír conmigo. Analfabeto funcional, el registro civil. ¿Qué va? El empleado, mirá lo que me dice. Pero además ni siquiera se tomó la molestia de fijar quién hacía el trámite. Llamó por el nombre del varón. Además del divorcio. Bueno, yo se lo contaba a mi ex marido y se moría de risa también. Qué bárbaro. Graciela, ¿y qué hacemos con los oyentes si quieren saber el horóscopo? Ah, les decimos ya porque nos encanta el tema. Así que nos pueden llamar al 4999-8700. Desde todo el país al 0810-222-0870, al valor de una llamada local. Nos pueden escribir a bicentenario@radionacional.gov.ar y dejarnos mensajes y escuchar programas anteriores. Muchos nos piden escuchar programas anteriores, así que damos nuestro blog, Bicentenario el programa, todo junto, .blogspot.com. Y ahora, hablando en serio, vamos al programa de hoy de Bicentenario. La Ludovica, mi consejera, me habló de un cambio trascendental. Que siga el sabio consejo chino, leyendo el horóscopo oriental. Yo que soy rata, me ratoneo, pero no veo mi salvación. Cambiando amores busco la dicha y solo encuentro mi perdición. El horóscopo ha dicho que hoy no es el día. Las cosas no saldrán nunca como deberían. El dinero se va por donde ha venido. Y el amor, ese mundo perdido, tendrá que esperar. Porque la salud es un ataque de tos. Voy a leer, muchachas, los signos zodiacales, por si acaso no saben. Ahora voy a explicarles la que sea Sagitario. Viste muy perfumada y aunque vaya al rosario, nunca consigue nada. Y la que sea de Libra no puede caminar porque le estorba mucho. mucho su signo zodiacal. El horóscopo, el horóscopo, el horóscopo, el horóscopo. Tema bicentenario del día. Horóscopos mentalistas y astrólogos, 200 años tratando de adivinar el futuro, lectores del lenguaje de los astros, si hay tal cosa, ¿no? Adivinadores, la tele y los adivinos. Miren, miren qué lista: Orangel, Mario Pugliese Cariño, el profesor Canopus, Blanca Curi, Aschira, Ludovica Esquirro. Esos son los mediáticos. Lili Suyos, los más mediáticos. Los ¿no? más mediáticos. Porque convengamos, sí, para ponernos serios, un segundo aunque sea, que la astrología sí es un estudio. La astrología es un estudio. La chantada es otra cosa y el uso y la diversión respecto del tema es otra. Digo, pero la verdad es que sí, el estudio de los astros no nos ocupa solamente a los contemporáneos, sino que convengamos que los antiguos, y hablo de mayas, aztecas, egipcios y demás, regían su vida y su, por ejemplo, su vida de cosechas. Uh-huh. Y por ejemplo, hasta la fertilidad en el caso de las mujeres, hay situaciones que han sido así como muy emblemáticas que tienen que ver con las lunas que corren hacia un lado, las lunas que corren hacia el otro. Y esto es así, marea alta, marea baja. Y esto es así. Ahora, ¿cómo hace un lego para distinguir el chanta del estudioso serio? Por ejemplo, no te hagas tirar las cartas por Blanca Curi. Por Blanca Curi, por ejemplo. No. Ya la descartamos. Ah, sí, se no sabía. Me olvidé que no está más entre nosotros. Bueno, entonces no me va a tirar las cartas. Bueno, para la podemos claro. convocar, la podemos convocar. Si bueno, quiere. De todas maneras, bueno, hay todo un campo ahí complejo de relaciones. ¿Hasta qué punto del futuro se puede adivinar? Todo vamos eso. A hacer una salvedad, porque sí. del otro lado nosotros debemos tener millones de señores serios, serios como Jorge, que están tratando de decir cómo tocan un tema así, porque es viernes, ajá, porque tenemos ganas de jugar, sí, y porque allá, en el fondo, vamos a ver si todo el mundo no lee el horóscopo de reojo. Bueno, yo soy rata, ¿ustedes qué son? Tiene cara de rata. Yo soy bicha, no sos rata, sos chancho. No, bicha no se puede decir en la Por eso, radio. Bicha se puede, pero no lo otro. Yo soy no, bicha. Bueno. Y ella es dragona. ¿Graciela? Yo soy pisciana. Dragón con ascendente en dragón, en el chino. Uy. Yo soy Aries. Suena muy fuerte eso. Aries con ascendente en Aries y bicha de agua, lo cual me suaviza. Eso, por lo que conozco, también me suena muy fuerte. No, usted no conoce nada. Y usted no sabe cuando le cuente lo que somos en el horóscopo azteca. Horóscopos mentalistas y astrólogos, 200 años tratando de adivinar el futuro aquí hoy en Bicentenario. La Revolución de Mayo, más vigente que nunca. Bicentenario. Tengo ahora el recorte en mis manos. Me lleva a mayo de 1972 y estoy en la casa del astrólogo de la televisión. Se llama Horacio Germán Tirigal, pero todos lo conocimos por Orangel. Él y Ángela Grova, su esposa desde 1955 y de quien se dice que es la auténtica hormiguita laboriosa del equipo, han impuesto las cartas astrológicas y los horóscopos como un boom de la tele de principios de los 70. A tal punto es así que su show ya es un entretenimiento periodístico televisivo con tanto impacto que el matrimonio trabaja con un equipo integrado por 12 personas, aunque las cartas del zodíaco las leen ellos. La entrevista que les hago se va a publicar en la revista Para Ti. Los dos ángeles, Orangel y Ángela, viven cerca del cielo en un séptimo piso en el centro de Buenos Aires. Hay un gran salón con tableros y pizarrones poblados de cartas astrológicas y figuras zodiacales, una selva de papeles, carpetas, lápices, revistas, leyendas en las paredes, fotos, premios y un pequeño órgano. Todo el mundo espera que este hombre descifre las estrellas y revele su destino. Le han pagado muy buena plata por confeccionar más de 100 cartas astrales personales. ¿Cómo no iba a preguntarle cuál es el futuro que nos aguarda a los argentinos cuando vivíamos bajo la enésima dictadura, en este caso de Lanusse, y falta casi un año para que se concreten los comicios de 1973 con los que va a volver la democracia? ¿Cómo no se le iba a preguntar? ¿Y cómo va a ser lo que viene? ¿La década del 70 nace con buen augurio?, le pregunté en ese momento. Y el astrólogo Orangel responde lo siguiente. Tomando el 9 de julio de 1816, vemos que la Argentina es de Cáncer con ascendiente en Libra. Los astros son el Sol, Venus y Mercurio, elementos vitales para que un país o una empresa estén siempre conectados a grandes destinos. Un día un político llamado Duhalde iba a decir que estamos condenados al éxito. Bueno, está en la casa de la gloria, de las grandes realizaciones, lo que le permite brillar y ser cabeza. Está hablando de Argentina. Esta es la carta natal del país. Saturno, que es el planeta de las experiencias difíciles, está en nuestro sector y solo lo va a abandonar en la primera semana de junio de 1975. Los próximos dos años, especialmente el último semestre de 1973 y el primero del 74, serán cruciales, mucho más intensos que los actuales momentos de 1972. Y aquí viene el gran anuncio. Desde junio de 1975, dice Orangel, aunque se irá gestando antes, comenzará nuestro despegue como país. Entraremos en un segundo lustro, 1975-1980, que será brillante, en el que tendremos los mejores presidentes, las mejores vacas, la más brillante economía. Los años 76 y 77 serán mucho más positivos de lo negativo que puede ser el 73 y 74. La familia argentina como institución será inamovible. Será a la vez una de las que más va a evolucionar y guardar los pilares básicos de nuestra sociedad. Mirá qué bárbaro, no se entiende nada. Sí, pero no, va a evolucionar y va a guardar los pilares básicos. En ese lustro se va a duplicar o triplicar la tasa de natalidad, cualquier verdura. Pero lo más importante será la calidad. Nada, ni siquiera la política y la economía tienen secretos imposibles de descifrar para el astrólogo. Fíjense, nuestro país no será comunista. En el 74 pienso que concluirá el terrorismo. En el 74. En la gente habrá una actitud de reconquistar causas perdidas. Desde octubre de este año de 1972 se vislumbrará una débil tendencia hacia la estabilidad de nuestra moneda que comenzará el 23 de febrero de 1973. Solo que en términos generales habrá que pasar el primer lustro de esta década. Después viene todo lo mejor. Bueno, los astros o su lectura sesgada, ¿quién lo sabe? Engañaron al hombre de los horóscopos y nada le advirtieron de lo que vendría, como la muerte de Perón, el Rodrigazo, la ordalía de violencia que aguardaba en la segunda década y de la que iba a ser la década más negra de la historia argentina. Para él, el despegue empezaba en 1975. En un momento de la charla me había advertido, cuando se trata de prever el devenir, la influencia de los astros es solo una parte en medio del peso que tienen las circunstancias históricas, económicas, políticas, sociales, geográficas, etc. El astrólogo no es un mago. Vive en el séptimo piso, pero no vive en el cielo. Es probable que sus predicciones se vieran afectadas por un virus que en ese momento se nos había propagado entre muchos argentinos. Un clima esperanzado ante el final de la larga dictadura de Onganía, Levingston, Lanusse. ¿Recuerdan la primavera camporista? ¿O acaso algún argentino o habitante de las estrellas previó lo que se venía en este país? Si en un recodo de mi camino está la suerte en forma de azar, predice horóscopo mi destino, que en las tinieblas no quiero andar. Si la ventana de mi futuro abrir pudiera de par en par, al firmamento consultaría lo que mi signo me puede dar. Horóscopo, dime si hay salud, amor y suerte en mi camino. Capricornio, Leo, Cáncer, Aries, Libra, Piscis, Tauro, Virgo, Géminis, Acuario, Escorpión. Jorge Alperín es Bicentenario. Para entender cómo somos, para llegar a ser como queremos. 200 años en 300 días. Bicentenario. Bueno. Bueno, astrólogos mentalistas. Bueno, estamos muy acá ansiosos por sí. los consejos de Nora, que nos va a dar los pronósticos de todos nuestros horóscopos. A ver, está trabajando duramente sí, Nora. Sí, sí, sí, no la molestemos. No la molestemos. Vamos a decirles a nuestros oyentes que estamos regalando dos libros hoy viernes. Cine y filosofía de Dominique Chateau y Postales tumberas de Jorge Larrosa. Los oyentes, como siempre, nos tienen que dejar el nombre, el barrio, el teléfono también, si desean, para que podamos contactarnos, y los tres últimos números del DNI. Pueden llamar al 4999-8700, desde todo el país al 0810-222-0870, al valor de una llamada local, y también lo pueden hacer vía mail, bicentenario@radionacional.gov.ar. ¿Saben quién es, quién era Ekaterine Iostraivitzer? No. ¿No le suena? No. Esa señora era una ama de casa y, sin embargo, es la responsable de que exista uno de los personajes más memorables de la literatura argentina. Ekaterina Iostraivitzer era tirolesa, era de Trieste, era la mamá de Roberto Alt y era una devota de la astrología. Era realmente, se volcó en algún momento al estudio de la astrología y hasta de experiencias parapsíquicas que tuvieron repercusión sobre Alt. Alt decía que no creía en eso, pero... Sí, pero que sí, las hay. Y si es tu vieja... Pero además, yo insisto con la separación, porque la astrología, insisto, es un estudio. La parapsicología, hay quienes dicen que lo es, hay otros dicen que no lo es, pero se presta al terreno de la subjetividad. Lo otro realmente es un estudio. Realmente bueno, es un estudio. Hay polémicas, digamos, pero no, también está bien, gente digo, que lo hace seriamente. Claro, a eso me refiero. Digo, a ver, yo no sé si las predicciones de Lili suyo sirven, pero que estudia, que es una mujer que ha estudiado y además tiene detrás suyo a lo misterioso de que la señora nació en Transilvania y es pariente del conde Drácula. ¿Qué te parece? Andá a contradecirla. Desciende del conde Drácula. Yo por las dudas no le voy a decir. Escúchame, ¿no se equivocan los meteorólogos? Y nadie dice que la meteorología no existe. No, no, es una disciplina seria. Y sin embargo, fíjate cómo viene. Por ejemplo, fíjate, durante quien haya leído su horóscopo en el diario Clarín, entre 1968 y 1974, sepa que sus horóscopos fueron escritos por la poetisa Olga Orozco, bajo el seudónimo de, decilo, Profesor Canopus. Profesor Canopus. Entonces, el profesor Canopus era Olga Orozco, que no encontré en ninguna parte cuál era la metodología que usaba. Ajá. Para hacerlo, pero que si tengo que, ¿tenemos nota nosotros hoy? No. No. Pero, entonces lo puedo contar. Pero, claro, lo que sí te digo es que ella no trabajaba sola, tenía una especialista en cartas astrológicas con la que trabajaba y ella hacía la redacción. Hay una parte de la información que dice que ella en realidad coordinaba el equipo que hacía los horóscopos. Y hacía los textos. Y hacía los textos, o coordinaba que estuvieran bien escritos, y la otra parte dice que los escribía. El que sí escribía horóscopos, y después lo vamos a detallar un poquito más, es Horacio Sala, que tiene anécdota, el poeta también. Parece que los poetas andan por ahí. También los escribía, creo que en el exilio fue una manera de comenzar a trabajar en algún medio gráfico. Claro. Y esto es como divertido. El tema es qué creemos cuando creemos y en qué creemos. Uh-huh. Nosotros, antes que ningún oyente diga las cosas que le hacen daño por las creencias, no estamos hablando de magia. Estamos hablando de esta rutina que tiene cualquier editor cuando va a largar una revista, en donde, si es femenina, te ponen el horóscopo. Claro. Algún tipo de horóscopo. Uh-huh. Alguno. ¿Sabes cuáles son las páginas más visitadas en internet? Las de tarot. Las de tarot y las de horóscopo. Claro. En los servicios que se piden por internet, las cartas astrales que mandan gratis. En Europa hay una forma de tener cartas astrales por cospeles. Vos entrás, ponés todas tus coordenadas. Ajá. Tenés que saber la hora exacta en la que naciste. Esto está. ¿Vos a qué no naciste? Creo que a las 2 de la tarde, en carnaval. Ah, siempre para romper las pelotas. 2 de la tarde. Carnaval, además. bombos y todo. 2 de la tarde en el medio del carnaval. Es más, nací en mi casa, no en una clínica. ¿En serio? En qué lindo. Casa. Me recibieron en Parque Chas, en una casa de Parque Chas. Uy, qué lindo. Ahí nací. Qué lindo. Bueno, yo al tipo milico, al cohete, pero temprano, a las 6:30 de la mañana. Uy, escúchame eso, rompe pelota. Eso sí, señor, 6 de la mañana. Vos sabés que la noche anterior siempre mi vieja, que creía un poco en estas cosas, porque era una escéptica, pero por la duda no desafiaba, que me parece que es la actitud de todo el mundo. Claro. Uno es escéptico, pero por las dudas no desafío. Siempre decía que la noche anterior habían estado en una fiesta y demás, y que entonces se había acostado como tarde, y que nada, digo, de repente dijo, bueno, tenemos que ir, había acostado un poquito tarde, tuvo que ir, por suerte parece que tardé muchas horas, pero no tantas. ¿Ah, sí? Claro, hay que ver que es tarde para acostarse. Para mí, tarde es acostarse a las 3 de la mañana, o sea, pero parece que para ella no. Mi mamá dijo, voy a dormir una siesta y tuvo un mal sueño. Ahí vine yo. Todo esto predetermina tu horóscopo, seguro. ¿Sí? Bueno, así será. Sí, claro. Vos tenés que leernos la suerte. Yo voy a leer. Voy a leerte cómo es cada uno de acuerdo al horóscopo azteca y al horóscopo chino. Es muy divertido. Canullán, no tengo tu fecha. Horoscoperos y cartas astrológicas en este programa y en este programa los oyentes de Bicentenario. Hola, ¿qué tal? Me llamo Gustavo, recién pude poner la radio y me enteré del tema que están tocando. Bueno, quiero decirles, soy tarotista y me siento igual parte de lo que es el campo popular, ¿no es cierto? O sea, y comprendo el escepticismo porque yo también he sido. Pero bueno, mente abierta, compañeros. Enfóquenlo como quieran, pero es mi consejo. Chao. Buenas tardes, chicos del Bicentenario. Espero que tengan un hermoso fin de semana y que tengan hoy un hermoso día. Mi comentario era por lo siguiente, ya que están hablando de horóscopo. Yo cada 2 o 3 años compro el del horóscopo chino, pero no porque vaya a creer lo que dicen generalidades, porque son generalidades lo que dicen, ¿no? Sino porque me retrata tal cual yo soy, o sea, soy un dragoncito, puro flu. Les dejo un cariño grande, chicos, a todos ustedes. Mi nombre es Nilda, soy del barrio de Villa Lugano. Ay, hola, mi nombre es Virginia y nací el 29 del 11 del 49 a las 5:45 de la mañana. ¿Me podrían decir algo? Un beso, gracias. Bueno, me encantó. ¿Qué me cuenta? Poner un consultor. Me muero dragoncitos, de amor. Tarotistas, a todos un abrazo. De me verdad. Muero de amor y al tarotista que deje el teléfono. Claro. Claro. Sí. Me recordamos, estamos regalando 2 libros, Cine y Filosofía de Dominique Chateau y Postales Tumberas de Jorge La Rosa. Nos llaman, nos dejan en el mail o en nuestros teléfonos, nombre, barrio, DNI y teléfono. Y después de las noticias de Radio Nacional que ya llegan y el informativo de Bicentenario con Ana Padovani, seguiremos hablando de horóscopos, mentalistas y astrólogos, 200 años tratando de adivinar el futuro. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, y que vengo a ser yo, y de Pepe Arias. Pepe, salude a la audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, querido Filipe Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, usted es tan gentil y galante caballero. ¿Me dice la efeméride del día de la fecha? ¿Cómo no, Catita? Hoy, 5 de noviembre, es el día de la aviación civil. Ah, aviación civil. ¿Qué viene a ser? ¿Los civiles que comen aves en el avión? No, Catita, son los civiles que andan en avión, no que comen aves. Ahora me va a decir que comen aves en el avión. Mire, Pepe, yo una vez viajé en avión y nos dieron de comer un pollo, así que de aves nada. Pero, Catita, justamente el pollo es un ave. ¿Lo qué? ¿Usted está loco, Pepe? ¿Dónde vio un pollo que vuele? No, Catita, pero no todas las aves vuelan. ¿Qué me dice, Pepe? Las aves vuelan, igual que los pájaros. Los pájaros son aves, Catita. Con más razón, Pepe. Si los pájaros vuelan y son aves, los pollos no pueden ser aves porque no vuelan. Buah, es un razonamiento un poco extraño el suyo. Extraño será usted, Pepe, que quiere que la gente coma un pollo volador mientras se sube al vuelo de un pájaro. Mire, mejor nos vamos a despedir, pero antes le queremos decir... La auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos el lunes. Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Bueno, voy. Bye. ¿Cómo se llama la oyente que nació el 29 del 11 de noviembre de 1949? Le vamos a contar que en el horóscopo... Primero vamos a contar qué es el horóscopo azteca. Ajá. Dice, un milenio antes del nacimiento de Jesucristo se supone que el estrecho de Bering estaba cerrado por el hielo, con lo que facilitó una vía de penetración a varios grupos de población euroasiática que se veían acosados mortalmente en sus lugares de origen. Así se formaron las distintas tribus americanas que fueron encontradas posteriormente cuando creyeron que esto estaba vacío y estaba lleno de gente con importantísimas culturas. Las más importantes fueron las mayas y las aztecas, y ambas dieron origen a una astrología muy diferente a la astrología china y a la astrología occidental. Después de un estudio muy profundo de este modo astrológico, que tiene que ver con estudiar también las cosechas y un montón de costumbres, yo te cuento una cosa. Vos sabés que Estados Unidos está fundada después de haber consultado a un astrólogo a la mejor fecha. No, pero puede ser porque es el país que tiene mayor cantidad de sectas religiosas. Bueno. 150 tenía en el siglo XIX ya. La conclusión es que ellos movían, las constantes eran el sol, la luna, la tierra, la agricultura, eran como las constantes alrededor. Por eso es que el calendario astrológico, que es bastante complicado, el de los aztecas, en realidad es muy parecido al de los mayas y fue encontrado en forma de disco de piedra después de la destrucción de México en 1521. Representaba la lucha contra el pesimismo, dicen, a través de los mensajes celestes y la importancia que concedían tanto los mayas como los aztecas a los terremotos, los eclipses, los pasos de cometas. El primer elemento del horóscopo azteca es la vida y se representa con la figura del caimán. Y acá llegamos a la oyente, ajá, que por su fecha de nacimiento es caimán. Ajá. Quiere decir, el caimán es un símbolo de prosperidad, confiere valor. Reservado y racional, el caimán tiene una buena dosis de autoconfianza. Es eficaz, es responsable, puede triunfar en carreras tales como, a saber, abogado, profesor o psicólogo, o aquellas relacionadas con la tierra, arqueólogo, agricultor, espeleólogo, artesano. Es generoso, es leal. Cuando se enamora, aguarda hasta estar seguro, es prudente, para mostrar sus sentimientos. Es un amante fiel y tierno. Entonces, dice que disfruta de buena salud, aunque no debería reprimir tanto sus emociones. La señora mucho no se reprimió, nos llamó enseguida. Claro. Si cultiva sus cualidades y termina lo que emprende, conseguirá cualquier cosa en esta vida. Además, se complementa con que es búfalo de tierra. O sea, vos te vas a reír de esto porque tenés una cara de que me estoy divirtiendo. No. Pero vos sabés que, en serio, que la señora esta sea caimán por la fecha y que por el año sea búfalo de tierra y que todo la pegue a la tierra es de una coincidencia que no se da muchas veces. Ahora, veces ¿cómo se puede ser al mismo tiempo caimán y búfalo? Porque depende, porque los chinos tienen otros animales para representar. Porque Graciela es dragón, pero no es perrito también, por ejemplo. No es Graciela es un caso muy particular, porque Graciela se da pocas veces que en dos horóscopos distintos seas el mismo... seas dos animales que en sí mismos son animales que tienen, viste, el dragón como es que vuelve a renacer permanentemente. Ajá. Dos animales que no me acuerdo ahora exactamente el término, me sale el término, ya me va a salir. Porque ella en el horóscopo azteca es serpiente. Por lo tanto, son es bicha, dos... perdón, bueno, aclaremos. No. Son dos animales que, mira, por ejemplo, la bicha en el horóscopo azteca es símbolo de fertilidad, predispone a la riqueza mediante el esfuerzo. El nativo de este signo es intrépido y combativo. Disfruta venciendo obstáculos. Podrá llegar a ser alguien muy ligado a los medios de comunicación, discúlpeme. Y más, y hasta puede ser brillante en danzas folclóricas. No, eso lo está diciendo usted, porque. No, pero ¿sabes qué? Dice, ¿usted me va a discutir si yo le digo que ella es muy seductora y que tiene una sexualidad ardiente? No, pero eso hace falta. Yo no necesito ver las cartas astrales para eso, bueno, por favor. Dice, su sexualidad ardiente la hace vacilar entre el deseo de un amor duradero y otro impetuoso y fugaz. O sea, caramba, que ella se casa y tiene amante. Ajá. Las dos cosas. Da basto para todo. Está muy incómoda Graciela Almada. En este momento está a punto de levantarse. Se quiere ir. No, Graciela, quédate, por favor. El consejo para la bicha es: disfrutaría más si se tomara a sí mismo con un poco de humor. Y es tal cual. Ella se toma como muy en serio. Bueno, nada, digo, a ver, a mí lo que me parece divertidísimo de todas estas cosas, y hay, por ejemplo, yo le puedo decir, le cuento a los que están del otro lado, si son mujeres además, que porque los tipos se hacen los que no. Y después te leen el horóscopo de. Y te leen el horóscopo de costadito. Yo leí al profesor Canopus, ¿cómo no? Te leen el horóscopo. Yo, fíjate que me. Pero estoy, yo porque sabía que era Olga Orozco. Yo no me estoy metiendo con el occidental, pero por ejemplo, un señor que nació el 7 de febrero. Sí. De un año que no voy a decir. Sí. Es. A ver. Jaguar. Epa. Y eso es muy bueno en el Azteca. Ah. Y Chancho de Fuego. Que esto es una cosa más complicada. Lechoncito. Es un chancho. Vos, Jorgito. Claro. Vos, sos eso. Sos eso. Chanchito. La niña del primero alemán, yo ya la leímos. Yo soy serpiente bicha de agua. Bicha, sí, bicha. Bueno, bicha de agua. Traemos suerte nosotras. ¿Sabés qué simboliza? En serio, es el reciclado permanente. Son dos animales que comen. La bicha pierde la piel y vuelven a nacer y vuelven a nacer. Y el dragón es un animal mitológico que permanentemente nace y muere, nace y muere. La combinación de estos dos en una sola persona no se da muchas veces. En el caso mío, yo soy jaguar como vos. Aquí sabemos por qué nos llevamos bien. Después vamos a leer que es un jaguar. A ver, ¿quién nació el 31 de mayo del 82? Diego. Acá Diego. Tenemos a Diego Tomasi, señor. Es sílex. ¿Qué es? Sílex. ¿Qué es? Sílex, la piedra. Exactamente. Es el emblema de la creatividad, del valor, mire, fuerza de voluntad para abordar proyectos ambiciosos. Buscará profesiones en las que pueda desarrollar esa creatividad. Será dibujante, diseñador, escritor. Perdón. Mira. Y no estoy inventando nada. Dice, como amigo sabe sacrificarse por otros. En el amor es muy clásico, es fiel. No le importan los desenfrenos. Bueno, tampoco exageremos. Bueno, sí, no, y dice que es muy ardiente, pero lo manifiesta con ternura y cortesía. ¡Oh, mira! ¡Epa! Todo para quedar bien con Diego Tomasi, por favor. La otra cosita, el otro productor pequeñito que tiene la insolencia de haber nacido en 1986. No, nadie nació hace tan poco, por favor. Es águila en el Azteca y tigre de fuego en el horóscopo chino. ¿Y eso a qué lo lleva? Una combinación. Pero bueno, dice, tiene temperamento de jefe, arriesgado, valeroso, le gustan los desafíos, impulsivo, pasional, no soporta recibir órdenes. ¡Opa! Aunque es muy sociable, su alma de guerrero hace de él un excelente empresario, periodista, crítico o militar. Muy competitivo, mucha energía, muy valorado por sus amigos y en el amor es un impaciente. La sexualidad de nuestro compañerito la dejamos para después. No diga nada. La dejamos para otro horario. ¿Y Canu lo dejó ahí? Canu. Yo quiero que le dé Canu a ver qué es. ¿Qué es un? Canullán es una flor azteca. ¡Ay, qué rica! Canullán es una flor azteca, pero a mí... Qué bien, miralo. Yo pensé eso. Yo venía pensando. Símbolo del juego, otorga aptitudes artísticas y una desmedida inclinación por el placer. Mirá, totalmente desmesurado. Para un poco. Vive sin prisa y huye del compromiso. Necesita desempeñar una actividad que lo motive. Es artística o cualquier otra ligada a los medios de comunicación. Es astrólogo también. Tiene una gran intuición y puede realizar grandes descubrimientos. no es dado a dar, a hacer confesiones ni confidencia, y es más romántico que sexual, aunque pide originalidad y fantasía. Mira vos, mira, pero por favor, todo esto es inventado, Canullán, por favor. El horóscopo azteca del equipo, entonces, para ustedes y de nuestra oyente, que espero haya quedado contenta. Bicentenario. Nora Anchart es Bicentenario. 200 años en uno. Bicentenario. Un espacio mentalista. Para los desamparados, para los que no tienen ni un problema, pero que lo van a tener. Para los que están solos, para los que están acompañados. Este es el espacio de Ciampiti, que soy yo. Hola, sí. Te escucho, Roque. Qué impresionante, ¿sabes mi nombre? Sí. Roque Sauleri, ¿verdad? No. Roque Sampaio. No. Roque Caruso, no me interesa. ¿Vos sos de un barrio? Sí. ¿Sos de un barrio de la capital? No. ¿De afuera de la capital? Sí. ¿Sos de un barrio lindo? Más o menos. ¿Hay árboles cerca de tu casa? No. ¿Hay acequias? No. ¿Pasan autos por la puerta de tu casa? Más o menos. Uh-huh. Cuando llueve. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, te quería contar algo. No, no hace falta. Tenés un severo problema con tu tía. No. Con una hermana de tu madre. No, tampoco. Con una madre tuya. No. Con un pariente. No, tampoco. Pero la vas a tener. Es un vecino. Vecino de tu casa. Sí. Al lado de tu casa. Sí, efectivamente. Te estoy escuchando, lo veo clarísimo. Yo le presté una máquina de matar hormigas. Matar hormigas, de a una. Sí. Y Conflict, con Ray. No, no, no. A golpe. No, no, no. Es una presión. Una presión. Yo la había armado y me la pidió prestada para después comprármela. ¿Y eso es un problema? Es un gran problema. ¿Por qué? Porque se han metido varias cosas en el medio. Somos vecinos de hace años. 21. No. 17. No. 4. No, de hace 30 años. 30 años, sí, bueno. Y 30 y 24. 6 es el número cabalístico. 6, y contamos, A, B, C, G, D, E. El tipo se llama Heráclito. No. Esteban. No. Ernesto. No. Erasmo. No, no. Walter. Bueno, porque teníamos que empezar al revés. De la Z. Z, Y, W. No, Z, Y, W. Sí. Son 3. Claro. Por 2, que es el número astral. Sí. 2, A, B. Buenas tardes. Esto fue un espacio mentalista. El sketch desopilante que escuchamos. Excelente. Es de Alfredo Casero y Mex Urtiberia. Realmente muy gracioso. Muy excelente. Gracioso. Tenemos un mensaje de un oyente. Sí. ¿Ahora no? Nos escribe Noemí, dice: queridos amigos de Bicentenario, es un tema apasionante el de hoy. Les cuento que soy astróloga y la astrología, bien entendida, no es una herramienta de predicción, es una herramienta de conocimiento personal. Mi carta natal me cuenta cómo soy profundamente, en lo que conozco y en lo que no conozco de mí, y me ayuda a acompañar mis momentos energéticos, los desafíos que me va presentando la vida a su tiempo. Entender mis energías me ayuda a reconciliarme con lo que soy y a vivir todo mi potencial. Me encanta el programa, los escucho siempre. Reciban un saludo cariñoso de Noemí. Bueno, hay que pensar que el surgimiento y la fuerza que ha tenido a lo largo de distintas culturas las formas de adivinación o de el estudio de las cartas astrológicas tiene mucho que ver con las sociedades agrarias en su origen, en el sentido de que era un asunto crítico dominar las condiciones que hacían posible cosechas más favorables o que por el contrario anunciaban inundaciones, cataclismos. Es decir, la exposición de una sociedad agraria a la fuerza, a la influencia de una serie de factores inmanejables para esos pobladores era altísima, con lo cual jugaba un peso crucial. Toda la función de los oráculos, los adivinos, los bates. Sí, que no es la astrología eso, ¿no? Que no es lo pero que es dice. El espacio en el que se genera. Sí, pero digo, una cosa es la adivinación y todo esto que yo tengo un enorme respeto porque desde algunas experiencias yo algunas personas las respeto, pero digo, más allá de eso, Yo creo que el tema de la astrología ha sido para las distintas poblaciones, de las distintas civilizaciones, un anclaje entre lo que se conoce y lo que es tangible y lo que es intangible. Claro. Digo, a veces es otorgar explicaciones. En otras hay personas que han reemplazado por la astrología el psicoanálisis, y en definitiva, si el que está enfrente haciendo esto tiene algún grado de sensibilidad. A ver, las mujeres que predecían el destino en tribus o en pueblos alejados. Pitonisas, claro, etcétera. Digo, hay como una cosa. De todos modos, no es tan increíble el estudio de la astrología si uno piensa que las mareas altas y las mareas bajas, por ejemplo, están en muchos casos hasta sincronizadas con los ciclos de las mujeres, y las mujeres, cuanto más aisladas están, tienen ciclos dispares. Uh-huh. Y cuando las mujeres conviven muy juntas y en tribus más cercanas, digo, se daban estos fenómenos de que se podían medir los ciclos del trigo por los ciclos femeninos. Y esto, digo, es todo como para tomarlo con mucho cuidado. La gente, claro, que trabaja mucho ecología, por ejemplo, tiene un gran respeto por todas estas creencias y por todos estos cuidados, porque de algún lado siempre hay un dato de la realidad que se ha tomado para desarrollar estas teorías. Digo, los aztecas utilizaban el ciclo del maíz. Claro. Por ejemplo, cuando florecía, cuando no florecía. De ahí vienen los nombres que imponen. En fin, digo, yo creo que además de divertirnos, ¿quién no leyó el horóscopo chino en la carpa, en Pinamar o en Mar del Plata? ¿Quién no se juntó con todos los amigos a tirar el I Ching? Por favor. A ver qué nos dicen los oyentes de Bicentenario. Hola, sí, habla Rubén de Villa Ballester. Alperín, te mintió Orangel, te remintió, porque Orangel es un buen astrólogo y tiene que haber visto el tránsito de Plutón por la Casa 12 de Argentina, porque lo vimos nosotros, que somos astrólogos de barrio. Tránsito de Plutón, el mayor maléfico por la Casa 12 de Argentina, Casa Oculta. Toda la represión militar, los desaparecidos, y nosotros predecíamos una guerra para alrededor del 82-83 que suponíamos que iba a ser con Chile, y ahí se terminaba la dictadura militar. Eso lo tiene que haber visto Rangel, y no te lo dijo porque a lo mejor pensó que corría peligro su vida. A propósito de astrólogos y pitonisas, cabe destacar una alumna de Nostradamus que trabaja actualmente en la zona de Callao y Entre Ríos, en el Congreso de la Nación. Esta señora predice catástrofes económicas que nunca se llegan a realizar. Predijo también que exmandatarios iban a tomar a las armas, y también predice acontecimientos de muy mal gusto, como futuras viudeces de funcionarios. Por el cargo que ostenta, esta astróloga, esta pitonisa, resulta bastante patética, por cierto. Es una señora que viene del norte del país y que se destaca por su voluminosa figura. Hola, quería decirles que yo creo en un astrólogo alemán del siglo XIX que se llamaba Hegel, y tenía un libro de astrología muy bueno que se llama Fenomenología del Espíritu, y otro muy bueno que se llama Lógica. En él desplegaba un método astrológico que se llama Dialéctica. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a los amigos de Bicentenario. Les habla Adrián de Córdoba. Era para aportarles un dato curioso, que es que otro escritor que se dedicó a los horóscopos fue Fogel, ¿no es cierto? Que escribió el horóscopo del chicle bazooka. Un abrazo a todos. Buenas tardes. Saludo a la gente del programa. Soy de Bahía Blanca, me llamo Felisa, y bueno, me gustaría que dijera cómo aceptó Nostradamus 1999, esos dos años. Me gustaría que lo diga. En el 1500 adivinó lo que iba a pasar acá en el sur. Muchas gracias. Bueno, sí, hola gente de Bicentenario. ¿Se acuerdan que Orangel había predicho que el Mundial de Fútbol del 78 no se iba a hacer? Es bárbaro el tipo, es bárbaro. Bueno, así son más o menos casi todas las cosas. Yo me tomé el trabajo de anotar durante muchos años qué es lo que predecía cada uno de ellos y después tildarlo. No aciertan ni el 20%. Soy Eva de Adrogué. Estoy hablando de Bahía Blanca, soy Olga. Les quiero decir que no creo en absoluto en nada, porque sino que me explique alguno de esos llamados astrólogos que dicen que yo nací bajo el planeta Venus, cuando cambian los planetas en un momento dado, paso a ser de otro planeta. ¿De qué me disfrazo? ¿Qué digo? ¿Y qué dicen ellos? No creo nada, no creo nada. Chao, gracias por escucharme, Bicentenario. ¡Arriba, grande! Arriba, grande, Bicentenario. Muchas gracias. Bueno, hay distintas versiones. Está la aquí astróloga además, obesa toma... es Lilita Carrió. Y lo que decía el señor, que me parece como muy terrible, en realidad no fue una predicción, sino un deseo. Cuando dijo, ojalá que la presidenta le haría bien separarse o quizá mejor enviudar. Y bueno, lo publicó un diario, estos días está saliendo bastante ese tema, que eso fue un deseo absolutamente desafortunado. Yo creo que ella no tiene ninguna dote, por supuesto, no de tiene adivinación, filtro. Sino de desmesura. Sí, lo que no tiene es filtro. Es desmesura, es desmesurada, es exagerada, es brutal, y me parece que y cree es apocalíptica, que es un camino político. Recordá las predicciones de a fin de... No, pero además lo dice como una predicción, esto es lo divertido. No hay ninguna diferencia entre ella y Blanca Curí cuando dice las cosas, porque te dice, a fin de año vamos a tener una debacle, ya van a ver. Después no pasa nada. Qué bárbaro. Tenemos cantidad de mensajes también escritos, Graciela. Así es, nos escribe en este caso Patricia desde San Martín, Nora, soy búfalo en el Orojo Pochino. ¿Me comentás algo? Besos para todos, los escucho siempre. Ya está estudiando, Patricia, Nora. Patricia desde San Martín. Ya está, mientras tanto pasamos otro mensaje. Nora está dedicada a buscar los búfalos ahí. Sí. Guarda con los búfalos que son bravos, son molestos. Y digamos, bueno, hay cantidad de mensajes que quieren participar, por supuesto, por el libro, los libros de hoy, ¿eh? Así que muchas gracias también. Así que bueno, gracias a Marcos, gracias a Carlos, gracias a Verónica, que están participando por los libros, ¿eh? Que en un ratito vamos a dar los resultados. ¿Por qué será que nuestros oyentes son búfalos todos? Todos, ¿no? No, mirá, la señora que del 29 del 11 del 49 era búfalo y esta señora que escribe, ¿señora o señor? Señora. Que escribía también. Patricia, dice, ¿no? Por ejemplo, el búfalo en el amor. Dicen que tiene un corazón de acero inoxidable. Cuando ama es capaz de seguir a su amante por todo el mundo. Ah. Por ejemplo, es obsesiva, disfruta realizando cada etapa de la labor que realiza. Ajá. Hace todo a la perfección, trabaja todos los feriados, incluida la Navidad. Esto es sacado del horóscopo chino de Ludovica Esquirru, escrito en el año 2006, que yo lo había traído para, bueno, justo, para alguna predicción fallida, pero está divertido de todos modos la caracterización. Más allá de cada la posición que tiene cada uno, como la oyente que dice yo no creo en nada, claro. o los oyentes que se dedican astrólogos. A la astrología, más allá de eso, nosotros lo reconocemos desde el nivel de la cultura argentina. Es una expresión de la cultura argentina que algunos dicen eso no, eso es parte de nuestra, de cultura, nuestra cultura y también de nuestras tradiciones. Después hay variantes. Además tuvimos un Nostradamus argentino, Parravicini. Ese está estudiado en el mundo entero, o sea, hay como de todo acá. Hay de todo y está en nuestra cultura. Y si está en nuestra cultura y en nuestras creencias, es parte de Bicentenario. Es todo, es como el material del que estamos formados también eso. Así que por eso hemos dedicado un programa que, por otra parte, vimos el interés que despertó los oyentes. ¿Eh? Nosotros tenemos muchos astrólogos. Les vamos a pedir entonces que hagan la carta astral de nuestro programa. Y que nos tiren buena onda, si nosotros se puede. Nosotros que nacimos el primero de febrero de del 2010 a las 14. A las 14, efectivamente. ¿Eh? Bueno, ojalá que sea buena que onda. Nos mande, creo que nos lo mande. Es. Creo que lo es. Bueno, ahora vamos a ver qué buena onda tuvieron quienes se llevan los libros hoy de Bicentenario. Cine y filosofía de Dominique Chateau, la ganadora vía telefónica es Malena de Mataderos, 947, su DNI, y postales tumberas de Jorge Larrosa, ganador vía mail, Fito Barrio, 179, su DNI, desde El Bolsón, Río Negro, nos escribió, así que se lleva él, nos dejó su teléfono y vamos a ver cómo se lo enviamos. Sonó el pirulo y se vienen las noticias de Radio Nacional, nosotros nos vamos anunciándoles ya cuál es el tema bicentenario del próximo lunes. muertes dudosas de nuestra historia. Chabrán, Juan Duarte, Norma Mirta Penjerec, el brigadier Echegoyen, una cantidad de casos, aquella secretaria también, importante, que en este momento no puedo retener el nombre, que también fue un caso, una muerte muy extraña. Muertes dudosas de nuestra historia el lunes en Bicentenario. Ya llegan entonces las noticias y luego Alejandro Apo con su programa Donde Quiera Que Estés. Chao, hasta el lunes. Chao, chao, Santiago, mejorate. Con el teléfono de Achira. Sonríe a la vida, que es lo mejor que Dios nos ha dado. ¡Hala! ¡A ponerse muy contentos! ¡Hala, hala, hala!